Nada más es una especificación técnica. Te cedo la palabra, Juan. Ah, ok, ya empiezo yo. Sí, ahora eres tú. Ok, No, es que sí. hace rato le era la. Bueno, nada más separé aquí los audios para ponerlos parado. Ah, ok, ya. Sí, Entonces, nada más avisé que iba a hacer eso. ok, Bueno, perfecto. entonces, pues sin más preámbulo, Juan, te cedo la palabra a los compañeros que no tienen la presentación. Ahí va la liga. Adelante, Juan. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces ahora sí ya. Ahora sí empiezo yo. Bueno. La idea de lo que les voy a presentar ahorita tiene que ver con cosas que he estado reflexionando con respecto a lo que estoy trabajando en mi tesis doctoral. La idea está más o menos en el mismo orden de ideas de lo que estaba exponiendo Lorena, en el sentido de que es una reflexión. Aunque en mi tesis doctoral voy a usar esta metodología, solo y he encontrado pocas referencias con respecto al uso de esta metodología en representaciones sociales. Entonces, quiero nada más lanzar hacia la comunidad este análisis, esta idea, esta reflexión, y luego ya que me retroalimenten para ver qué opinan y cómo ven, etcétera, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre el análisis de datos, sobre una propuesta desde la teoría fundamentada. Entonces, vamos a empezar. Diciendo con respecto a qué es esto, ¿no? Teoría fundamentada, nos pasamos ahí a la filmina donde dice teoría fundamentada, lo básico. La teoría fundamentada es una metodología sistemática de las ciencias sociales que enfatiza la generación de teoría desde los datos al conducir una investigación. Es una metodología para construir teoría desde los datos. Es una metodología inductiva que va de lo particular a lo general. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es como una perspectiva teórica que rompe con los esquemas con los esquemas científicos tradicionales. Porque los esquemas científicos tradicionales nos dicen que debemos de tener las teorías que iluminen la realidad que se va a analizar. Las teorías como lentes para leer la realidad, cualquiera que ésta sea. Y esta metodología propone totalmente lo contrario. Ninguna teoría, sino desde los datos, analizar y construir la teoría que se vaya a hacer. Bueno, quiero hacer un comentario aquí antes de continuar. Representaciones sociales no utiliza, o en el caso específico de el cuaderno 127 de Sandra Araya, que es de donde está esta idea de la teoría fundamentada, no toma a rajatabla la teoría fundamentada como lo toma algunas corrientes sociológicas, que es desde cero empezar y construir teoría desde los datos, sino lo utiliza como un recurso metodológico. ¿Por qué? Porque de alguna manera al acercarnos a hacer estudios de representaciones sociales, no conocemos de antemano la representación social. Entonces, no hay nada preconcebido que tiene que ver con lo que estábamos comentando al principio. Una de las compañeras, Lorena, estaba diciendo eso, ¿no? O sea, no hay nada preconcebido con respecto a la representación social. Entonces, eso es equivalente a no tener ninguna teoría. Entonces, voy a los datos, busco datos y desde los datos construyo teoría. Entonces, estoy desde los datos construyendo la representación social. Entonces, esta similitud es lo que se ve importante con respecto al uso de la teoría fundamentada en el estudio de representaciones sociales. Ok, cierro el paréntesis de este comentario. La teoría fundamentada fue desarrollada por dos sociólogos, Barney Glaser y Anselm Strauss, en 1967, con un libro que se titula Discovery of Ground Theory. Es el primero que está ahí por ahí en la figurita. Este libro fue importante en el 67 porque rompe con paradigmas de este estilo, rompe con paradigmas de tener teoría para poder iluminar los datos en la sociología, pero no rompe con el paradigma positivista. De alguna manera, esta metodología según un autor, puede ser de las dos, tanto cualitativa como cuantitativa. Y de cierta manera, podemos leer datos de las dos maneras. Eso es otra compatibilidad con respecto a los métodos de representaciones sociales. Sin embargo, no deja de ser positivista. ¿Por qué? Porque los datos, los hechos sociales, son los que me permiten construir la teoría. Entonces, de alguna manera está como de lado del positivismo, pero a la vez hay un carácter interpretativo en los análisis de datos, porque hay parte de la metodología tiene que ver con tomar notas o memos, memorándum, con respecto a lo que estás, al análisis que estás haciendo de los datos. Entonces, hay parte de la interpretación del autor con respecto a lo que las otras personas dicen. Hay categorías, ahorita más adelante voy a hablar de las fases. Hay categorías que se pueden hacer, se le llaman categorías in vivo. Estas categorías in vivo es tomar lo que dijo la persona y es utilizarlo como categoría. Si la persona dijo, lo que pasa es que pues esto está muy errado. Eso, entre comillados, se puede tomar como categoría para ver todo lo que tenga que ver con aquello que pues está muy errado. Entonces, ese hacer uso exacto de elementos de la persona que estamos entrevistando, de la que estamos analizando, nos da una idea de que de cierta manera la subjetividad de la persona es tomada en cuenta en el análisis de la teoría fundamentada. Entonces, como que sí es positivista, pero también se aleja un poquito de estos paradigmas y es una propuesta interesante. Los dos autores, Glaser y Anselm Strauss, tienen este libro, producen cosas a través de esto, hacen un boom en la sociología, pero se paran porque empiezan a decir cosas diferentes, teóricamente empiezan a diverger. Entonces, más adelante, está trabajando Glaser por su cuenta y Strauss con Juliet Corbin. Con Corbin, que es el segundo libro que está ahí, Basics of Qualitative Research, esta es la perspectiva de Strauss. La de Glaser sigue siendo un poco la del libro original. Glaser aún vive y da conferencias y tiene ahí una página interesante, la pueden buscar ahí en Google y está ahí todo el rollo con respecto a esto. Y es interesante la propuesta de los dos, pero son separadas. Entonces hay un análisis glaseriano y un análisis de Strauss, ¿no?, con respecto a esto. Bueno, continuamos. Ahora, Sandra Araya, en el cuaderno 127 de representaciones sociales de la Flasco, dice este tipo de cosas, ¿no? Dice, bueno, una teoría fundamentada empíricamente deberá explicar al mismo tiempo de describir. Lo que hace de esta metodología de la teoría fundamentada una alternativa indicada para el estudio de las representaciones sociales, ya que permite tanto el estudio de sus contenidos, que es el aspecto descriptivo, como de su estructura interna, que es su aspecto explicativo. Esta frase de Araya es la que, digamos, de alguna manera detona la riqueza del uso de esta metodología para poder analizar las representaciones sociales. Recordemos también una cosa interesante. El estudio de representaciones sociales, desde que nace dentro de una estructura metodológica plural. O sea, ya entendemos, o creo que ya entendemos así desde nuestros estudios que hemos hecho cada uno por separado, entendemos que los objetos de estudio de la matemática educativa o aquellos que son específicos de representaciones sociales, en este caso, son objetos complejos. Y no es posible acercarnos a ellos de manera única, acabada, total y con una sola metodología. Como que tenemos que hacer varias y hacer intentos, malabares, brincos y maromas para poder acercarnos a entender esas realidades. Entonces, pues bueno, lo que estamos comentando con respecto a la teoría fundamentada no es que estemos diciendo que este es el método el cual ya nos dice cómo son las representaciones sociales. No, simplemente pues una propuesta interesante que me pareció conveniente explorar y que en mi tesis doctoral voy a documentar. Una de las razones es porque andaba buscando como que cómo hace para estudiar este tipo de cosas y analizarlas. Y hay poco hecho de representaciones sociales con teoría fundamentada. No hay mucho que se haya hecho. Otro punto de convergencia por lo cual estoy utilizando esto en mi tesis doctoral tiene que ver con mi empecinada idea de que la matemática educativa debe de comunicarse con las ciencias de la educación. No puede la matemática educativa seguir encerrada en sí misma sin compartir paradigmas hacia otras áreas, porque eso nos cierra y nos limita. Estamos en un espacio educativo en el cual es importante que se comunique las ideas hacia otros paradigmas. Esto ya lo he comentado en otras ocasiones en el seminario y aquí en las clases de la maestría. Y como que a la hora de que los estudios de mate educativa llegan a las manos de funcionarios o de gente que no es del ambiente, que regularmente esos funcionarios, en el mejor de los casos, es gente de educación o de pedagogía o gente que tiene una formación en ciencias de la educación más general, y llegamos hablándole de especificidades como la teoría antropológica de lo didáctico o de Brousseau, del obstáculo epistemológico, teoría de situaciones didácticas, qué sé yo. Nos voltean a ver con una cara de ¿y qué? ¿Qué es eso? O sea, gente con doctorado en educación y que no tiene ni la más mínima idea y no tiene por qué tenerla. Entonces, como que una responsabilidad de mate educativa es preocuparse por utilizar paradigmas un poco más plurales con fines de comunicación con esas instancias. Así como mate educativa agarró cosas de otras áreas para poder crecer a partir de los 60s, agarró cosas de psicología, cosas de filosofía, cosas de sociología, cosas de antropología, y eso la hizo robusta y fuerte con respecto a la explicación que hace, y robusta con respecto a la explicación que da. Asimismo, como que debemos de voltear a ver metodologías más plurales y más compartidas. En este caso, teoría fundamentada, sí, es plural. Si yo, como matemático educativo, llego y presento un resultado que se valga la redundancia, que se fundamenta en teoría fundamentada, y llego con una persona de ciencias de la educación y le presento el resultado, esa persona mínimamente va a entender qué es la teoría fundamentada. No estoy garantizando que cualquier persona lo vaya a saber, ¿verdad? Pero es un poco más probable que sí sepa eso y pueda haber un puente de comunicación de mis ideas que si yo le llego con algo mucho más explícito, más específico, más especializado de matemática educativa. Ese es ahí como que también una de mis motivaciones para utilizar este tipo de metodología. Ok, continuando en la misma filmina, de manera general los procedimientos de análisis permiten reconstruir las representaciones sociales en dos etapas, el análisis descriptivo y el análisis relacional, que es de alguna manera lo que ya decía Araya en el entrecomillado que tengo, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí comento las etapas de análisis de la teoría fundamentada. Esto es propiamente de cómo se hace bajo la perspectiva de Glaser. Esta es la perspectiva de Glaser. No, no, yo estuve leyendo, he estado leyendo así como exactamente cuáles son las diferencias de uno y otro y como que no llego al punto de distinguir así de manera clara cuáles son. Entonces, no voy a abundar más con respecto a la diferencia de las dos propuestas, pero digamos, hay ciertas cosas en común, pero esta clasificación que hago es específicamente de Glaser, ¿no? Bueno, el procedimiento de la teoría fundamental implica las siguientes etapas. Son tres etapas así como generales con los cuales vamos a analizar datos que se recabaron. Déjenme hago aquí otro paréntesis de comentario antes de seguir con este asunto. Una cosa que he notado también, por lo menos aquí en la maestría, no sé en otros lugares si también les pase, pero que a la hora que estamos haciendo investigaciones de matemática educativa, una vez que los estudiantes tienen los datos en la mano, Ya pusieron cuestionarios, ya pusieron entrevistas, ya hicieron grupos focales, ya y pusieron situaciones de aprendizaje y tienen la colección de hojas. Ya hicieron lo que hicieron. Cualquiera que haya sido su método de recolección de datos, ya lo hicieron. Pero surge el gran problema de, ¿y ahora cómo los analizo? Y he visto muchas tesis de maestría en donde, y esas sí ya no más aquí en UACJ, en otros lugares, en donde de manera muy superficial analizan los datos. O sea, no hay un enraizamiento metodológico que dé evidencia de lo que estamos analizando. Es lo que una vez Gustavo comentaba conmigo. Bueno, ¿y qué es lo que están diciendo? ¿No son como percepciones de ustedes o ideas de lo que ustedes están diciendo? ¿Cómo sé que lo que estás diciendo realmente está, dice de alguna manera la realidad o refleja lo que están diciendo? Fue una de las críticas al trabajo, por ejemplo, de Lorena de licenciatura. Entonces, bueno, en efecto, pues sí. ¿Cómo sé distinguir que lo que estoy diciendo y hoy afirmando no son mis ideas locas de la cabeza y no tienen nada que ver con lo que pasó realmente? Entonces, reflexionar en términos metodológicos con respecto al análisis de los datos es algo importante y fundamental en la formación de los estudiantes. Para los que se conectaron recientemente, les comunico que hay gente de mi grupo de maestría aquí escuchándonos. Entonces, también estoy dando clase, ¿no? Entonces, por eso estoy haciendo comentarios también de esa índole. Bueno, continuamos con la misma filmina, pues aquí. La codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva son tres de las tres etapas de la teoría fundamental. La codificación abierta, en este caso, primero se comparan constantemente los datos brutos y se les asigna un código común a los fragmentos de los datos. Este aspecto de codificar no es como extraño en mate educativa. En mate educativa hay muchos trabajos de investigación donde se codifica, pero no hay ninguna referencia o en pocas de ellas lo hay con respecto a cómo fue que hicieron la codificación. Simplemente de alguna manera llegan a una codificación y empiezan a hacer categorías, o sea, sí codifican. Dicen que esto se parece a aquello y empiezan a hacer categorías y lo hacen en efecto, porque de otra manera pues no podrías explicar cosas de lo que estás diciendo, pero no hace una referencia, y vuelvo a repetir, a una teoría específica o a algunas ideas, a algunas perspectivas teóricas específicas. En cambio, esto nos daría la oportunidad a, de alguna manera, fundamentar, valga la redundancia, en teoría fundamentada, las categorizaciones que se hacen en materia educativa, de alguna manera, ¿no? Aunque no es la única manera de categorizar, ¿no? Bien dicho sea de paso. Hay tradiciones etnográficas que también tienen ciertos elementos de categoría. Las famosas categorías EMIC y ETIC de antropología tienen que ver también con esto. Entonces, en la codificación abierta, primero se comparan constantemente los datos brutos, después se desarrollan categorías iniciales, es decir, se buscan las propiedades de la categoría, y esto se debe acompañar, este proceso, con el registro de notas teóricas, analíticas e interpretativas. Este es como el primer paso, que es la codificación abierta. Una vez que tengo los datos brutos ahí, la entrevista que hice, empiezo a ver qué regularidades hay y empiezo a asignar códigos, palabras claves que me digan qué asocia con qué. En un segundo etapa hago una codificación axial. Aquí se da el análisis intenso de las categorías que ya se tienen, que ya se hicieron con la codificación abierta, en términos de los elementos del paradigma de codificación. Aquí es donde un poquito las teorías, ahora sí ya generales, tienen razón de ser, porque probablemente una vez que ya tenga ciertos códigos, las teorías que estoy consultando ahora sí me digan o me recomienden o me inciten a poner ciertas categorías teóricas que ya existen. O sea, no voy a inventar todo, sino sí me voy a valer de lo que ya existe, pero hasta este paso, en donde ya me empieza a nutrir la codificación que estoy haciendo. Esto implica el análisis de las propiedades de la categoría, los antecedentes, las condiciones en las que varía, las interacciones de los factores, estrategias, etc. Esta codificación axial permite ser evidente las relaciones de las categorías. Aquí es cuando empiezo a relacionar las categorías y empiezo a notar que algunas se pueden englobar en otras y vuelvo a crear categorías nuevas. O algunas categorías que vi como generales se pueden todavía particularizar más y empiezo a crear más categorías. Al final, en la codificación selectiva, aquí se hace la integración de la categoría, de aquella categoría en específico con respecto a las demás y sus propiedades en categorías de nivel superior. Y es cuando empieza a surgir la famosa teoría. Desde la teoría fundamentada, esa teoría que va a surgir, empieza a surgir en este momento, porque empiezo a hacer categorías de nivel superior, donde esas categorías ya propiamente se vuelven, en otros términos, constructos teóricos que voy a utilizar. Pero esos constructos teóricos con los que voy a explicar la realidad, no me los saqué de la manga. Están anclados en los datos que analicé. Las personas me dijeron cómo están entendiendo esto y yo reinterpreté este asunto. Y esas categorías teóricas, esos constructos teóricos, ahora pueden nutrir las teorías que ya existen. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así como de un constructo teórico. En algún momento dado, en algún seminario aquí en la UACJ, estábamos discutiendo acerca del dominio de una función en matemáticas. En un seminario de investigación, el dominio de una función. Pero veíamos la diferencia entre los problemas que solamente le dicen dominio, bueno, más bien, a ver, reelaboro. Aquellos problemas en donde el dominio de la función es más amplio que el dominio que voy a necesitar para que el problema tenga sentido. La función puede tener un dominio en todos los reales, pero para efectos del problema, que es un jardín cuadrado, el dominio de la variable va a ser de 0 a 3 metros, por decir algo. ¿Sí me explico? Tal vez la función que esté saliendo para maximizar el asunto tenga un dominio en los reales, pero el dominio que voy a necesitar es un dominio más pequeño. Bueno, en ese momento, en ese seminario, surgió la idea de llamarle dominio de la función o dominio matemático y dominio contextual. Desconocemos si el concepto de dominio conceptual existe en alguna investigación en matemática educativa, pero en ese momento en el seminario se nos ocurrió decir dominio contextual. Entonces, en ciertos reportes que algunos investigadores hicieron, utilizaban esa categoría, ese constructo teórico de dominio contextual como una categoría de análisis para analizar ciertas cosas con respecto a este tipo de problemas. Pero ese constructo teórico no estuvo anclado en datos que registramos. Ahí se nos ocurrió. A la hora de que queremos, de alguna manera, dar evidencia de cómo surgió eso, pues nos vimos en problemas. Pero ¿cómo pones eso en un paper, en un artículo de investigación? Este constructo teórico surgió de la ocurrencia. Pues no, ¿eh? Entonces, esto nos da un elemento para poder entender de qué manera los constructos surgen, ¿no? A través de esto, ¿no? Esto nos da herramientas importantes para poder anclar todo el análisis que hacemos en los datos específicos que tenemos y nos da una herramienta de, digamos, hasta cierto punto, de quitarle lo ambiguo de las interpretaciones que estemos haciendo, aunque no deja de haber la ambigüedad en la interpretación de los datos, no deja de haber el componente subjetivo del investigador en la interpretación de los datos. Eso estamos ahí como de acuerdo. Pero ya hay evidencia o hay, digamos, sustento con respecto al análisis que hacemos. Ok, esto es más o menos así como las etapas de este análisis de la teoría fundamentada, que es una manera de analizar los datos. Repito, como teoría en sociología se puede tomar como un paradigma total y partir de cero y empezar a hacer teoría. En algún momento dado, ya cuando termine la tesis y ya esté un poco más desahogado, algunos de mis estudiantes experimentarán con alguno de estas cosas, porque tengo la sensación de ver qué pasa, ¿no? En mate educativa, las teorías, situaciones didácticas, enfoque entosemiótico, etcétera, de alguna manera están ancladas en la realidad. O sea, de alguna manera a los investigadores que han hecho estas teorías no se les ocurrió, sino que a través de ciertas investigaciones surgieron esas teorías. Entonces, bueno, pues ¿por qué no acercarte a la realidad de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, a esos fenómenos desde cero? Tomar posición de teoría fundamental y decir, bueno, vamos a ver, como que a ver qué sale, ¿no? Pero ya es un experimento que haré en un futuro y los conejillos de India serán algunos de mis estudiantes, pero ese es otro asunto. También quiero incursionar en algunos diseños etnográficos, pero ese es otro show, ¿no? De eso es de la parte que Gustavo me ha contaminado hasta cierto punto, dicen acá. Entonces, en el uso, en cómo analizas este asunto, puse ahí una ¿cómo se llama? Filmina, que tiene que ver con el análisis de los datos desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista del uso de un software. A la hora que tenemos los datos ya en la mano, ¿cómo los analizamos bajo esta perspectiva? Pues bueno, aquí hay un ejemplo que ya no sé si lo comenté ya en el seminario de representaciones, pero hay softwares que nos ayudan a poder analizar este tipo de cosas de manera conveniente. Específicamente he estado usando uno que se llama Atlas TI, pero este Atlas TI es un software comercial que tiene licencia, cuesta dinero y no es fácil que los investigadores accedan a él, al menos que tengan recursos para comprarlo. Y no es un software que van a utilizar muchas gentes. Entonces, regularmente las universidades no invierten en software sumamente particulares. Bueno, ese es el Atlas TI. Por esas razones, y aparte porque soy un promotor de software libre, estoy pensando en software libre para poder hacer esto. Este software se llama WebQDA. Este software es libre, tiene licencia pública. O sea, sí tiene licencia, pero es licencia pública. Es decir, la puedes utilizar. Hay un grupo de desarrolladores que están detrás de esto y que programan esta cosa y lo están mejorando. Dicho sea de paso, si alguien por ahí que me está escuchando quiere participar en el proyecto, puede contactar a las personas estas y ayudarles a construir más este software. Esos son los proyectos de software libre. Pero ahí pongo nada más un pantallazo, así se llama, un print screen, ¿no? De cómo estoy analizando yo las entrevistas que hice para mi tesis doctoral. Solo pongo el ejemplo de manera así gráfica con respecto a cómo están las categorías y cómo están las entrevistas ahí puestas. Ahí se analiza, se ponen las categorías, se marca dónde está cada cosa, puedes hacer un análisis de las categorías con respecto a varios documentos. Si tienes varias entrevistas, vas a poder cotejar y cruzar las categorías que engloben respuestas que vienen de diferentes fuentes, etcétera, ¿no? Tiene un chorro de virtudes este software porque te ayuda a organizar esto. Los sociólogos, hasta donde he leído, que son los que han utilizado más este tipo de técnicas de teoría fundamentada, esto lo hacían a mano. Hacían pedacitos de cartulina con los nombres de los códigos, hacían copias de las entrevistas, recortaban los cachitos de entrevistas que necesitaban, los iban poniendo en pared o en el piso, iban poniendo los códigos y empezaban a hacer cosas, uso de colores, de folders, de bolsitas, para poder organizar la información y empezar a construir las categorías. Era algo como complicado. Afortunadamente tenemos este tipo de software y pues nos ayuda bastante bien a hacer este tipo de análisis. Es otra de las aportaciones que quiero hacer en mi tesis doctoral, unas aportaciones de tipo metodológico, de tipo, que será de fundamentación del área, que son, pues, connotaciones alrededor de la tesis doctoral, ¿no? Ahí puse algunas referencias, algunas ya son conocidas por ustedes, como ABRIC, el cuaderno 127 de Ciencias Sociales, de Herramientas Sociales de Araya, y estos dos tienen que ver con este paper de Campo Redondo, La teoría fundamental del estudio empírico de las representaciones sociales, un caso sobre el rol orientador del docente. Es un documento de investigación con respecto al uso de esta teoría, que son de las pocas cosas que he encontrado. Misma Araya, en este documento, hace mención de una argentina y una venezolana que utiliza este tipo de teoría en representaciones sociales. Pero no he encontrado ninguna tesis o investigación de matemática educativa que triangule este tipo de cosas. Matemática educativa, representaciones sociales y teoría fundamental. Esto no está hasta donde yo lo sé. Si alguien lo sabe, pues dígamelo. Pero creo que ahí también está parte de los asuntos que vamos a aportar. Y este último, pues es la dirección de Wikipedia, donde viene Ground Theory, la explicación ahí amplia del proyecto de la enciclopedia libre, donde pues viene información con respecto a eso, solo para que tengan referencias donde consultar. Por mi parte, pues creo que es todo lo que quería comentar. Espero haber sido claro en lo que dije y me gustaría que me retroalimentaran con respecto a mi reflexión, a ver qué opinan, qué hay con respecto a esto, no sé. Cedo la palabra a Gustavo para que modere las intervenciones. Muy bien, muchas gracias, Juan. No sé si alguien quiera preguntar. Guadalupe, adelante. Sí, bueno, Guadalupe, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Adelante. Yo quería preguntarle a Juan, ahí en la teoría en la teoría fundamentada, mencionan que en algunos textos mencionan que se va a trabajar con base en los incidentes. Entonces, un incidente, mi pregunta es que si se puede considerar como incidente cualquier situación que tú tengas registrada en tus entrevistas. Ok. Primeramente, buenas tardes, Guadalupe. Me da mucho Hola, gusto Juan. Saludarte. Porque pues Igualmente. Nos vemos cada bien mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok, los incidentes, es que es difícil entender o de alguna manera quitar el grado de subjetividad de cómo vas a categorizar, ¿no? Entonces, algunos autores dan ciertas pautas para que puedas empezar a categorizar. Y esto de los incidentes, pues es simplemente una manera, una recomendación que te dicen de dónde empezar a observar en las entrevistas para poder categorizar. Pero pues hay otras recomendaciones al respecto. Como cualquier metodología, pues lo más adecuado al estilo de Gustavo, pues es confrontarlo con la empiria, ¿no? O sea, haz entrevistas, saca datos y empieza a intentarlo, empieza a categorizar. De alguna manera eso te va a ayudar a ir entendiendo cada vez el proceso, ¿no? Esa es como mi recomendación. No sé si contesté tu pregunta, Guadalupe. Fíjate que lo que pasa es que en esta, cuando he estado leyendo, yo me encuentro que las recomendaciones que hace te dicen que al final de cuentas las categorías son subjetivas. Entonces, ahí volvemos a caer en lo mismo de que entonces las categorías las puedes ir formando por regularidades. Nada más que ahora una teoría es la que te permite decir, ah, bueno, yo puedo formar mis categorías por regularidades, pero no sé si estoy entendiéndolo bien. Sí, efectivamente, o sea, siempre va a haber el grado de subjetividad en el asunto, pues precisamente esa es parte como de las ideas que compartimos en este grupo de investigación, de que el investigador no va a dejar de existir con respecto a la investigación que está haciendo. O sea, las perspectivas de alguna manera pues es cualitativa en este sentido con respecto a que el investigador está ahí y siempre va a haber este grado de subjetividad. Pero sí, efectivamente, o sea, las regularidades es una manera de empezar a construir las categorías y esto, pues, sí va a dar elementos para poder entender. Pero vuelvo a decirte, como que el punto es hacerlo para que puedas agarrando experiencia, ¿no? Con respecto a hacer esto. Pero sí, sí lo Ahora, estás entendiendo bien, o sea, sí, sí va por ahí. gracias, Juan. Otra de las cosas, si no tuvieras ese software, ¿cómo ayudar? ¿Cómo establecerías las categorías? Bueno, las categorías las estableces tú analizando los cachos de información, por ejemplo, en el ejemplo que das tú, con regularidades, pero el software te ayuda a que te lo organiza. O sea, tú una vez que pones una categoría ahí, le pones un nombre, le vas asociando cachos de texto que están asociados a esa categoría. Igual lo puedes hacer en Word. En Word se me ocurre que ilumines de un cierto color un párrafo que te interese y ese color le asignes en la categoría. Y siempre que veas ese color, pues tenga la categoría. O sea, también se puede con respecto a un software como el Word, como un editor de textos cualquiera. Pero este tipo de software, pues ya te da las herramientas como más elaboradas para poder hacerlo de manera más ágil. Quiero aclarar que este software es gratuito y se puede bajar y lo pueden usar, no hay ningún problema. Sí, ¿no? Está diseñado para análisis cualitativo de la información. Sí, está diseñado para análisis cualitativo, pero también tiene ciertas herramientas cuantitativas, porque hace un ¿Sería cruce. ¿Cómo? equivalente a hacer conglomerados? Híjole, no sé, fíjate. Ahí sí no sé porque eso de conglomerados no lo he leído bien y eso de la estadística no me gusta mucho. Pero a lo mejor una de las compañeras que participó ahorita, la que hace análisis cuantitativo de representaciones sociales, ella creo que sí entiende esa parte. Entonces igual, si me entendió, ella nos puede decir si es lo mismo, pero no sé. Ahí sí no sé. Me declaro ignorante al respecto. Pues entonces, a lo mejor voy a enviarte por ahí algunas otras preguntas que me surjan, dado que estoy intentando trabajar bajo esa misma teoría. Y pues es muy interesante la teoría fundamentada. Otra de las cosas, que el libro que mencionas, fíjate que yo encontré con que está casi completo, casi, pero le falta, ya ves que en Google Books Ajá. vienen algunos libros. Entonces ahí lo puedes encontrar también casi completo. Le Ah, falta muy bien. una parte pues importante porque es una parte donde explica algo de la metodología, pero las características pues sí, y sí vale la pena porque pues es como el libro base. Sí. Excelente, muy bien. Y Muchas pues gracias, muchas Guadalupe. gracias, Juan. Un placer saludarte como siempre. Igualmente, muy interesante todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. Claudia, adelante, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Nada más es respecto a lo que decía Juan de Dios de que si hacía, bueno, algo comentaron del análisis de conglomerado. Pues yo tampoco sé si lo haga porque no he checado ese software en particular, ahorita ya más o menos lo estuve viendo un poquito. Fíjate que yo intenté explorar ese que se llama NVivo, porque Ajá, en incluso vivo. aquí teníamos, teníamos dinero para comprar libros y ya ves que te autorizan libros o licencias de software. Entonces, Okay. yo estuve pensando, bueno, lo chequé, bajé la versión de prueba de aquel software. Pensando en que si servía, pues comprar la licencia, ¿no? Pero sí se me complicó, ¿eh? O sea, no veía exactamente cuáles eran las potencialidades del software, porque como dices, o sea, hay cosas que uno podría ir haciendo a mano. Entonces, ahorita que ya explicas más o menos cómo funciona pienso que sí, pues, o sea, voy a explorar esta parte de nuevo, porque no. No vi exactamente qué cosas hace, pero supongo que sí tienen algunos módulos asociados con el software para poderles aplicar, porque las técnicas de análisis de conglomerados son bien automáticas, entonces a lo mejor sí, ¿no? Pero sería cosa de checarle a ver si hace eso, porque precisamente esas técnicas te dicen qué tan cerca o qué tan lejos están, pues, una cosa de otra, pero pues tienes que definir algún criterio, ¿no? Para decir que algo está cerca o que está lejos. Pero bueno, Ok. yo voy a checar a ver qué. Órale, pues muy bien, Eso es todo. excelente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Pues yo, simplemente comentarte, está bien interesante la idea. De hecho, estoy pensando que estas cosas que yo he hecho, de categorías, interpretación, básicamente siguiendo estas recomendaciones que tú haces, pero de manera un tanto empírica, precisamente con la idea general de crear categorías, que digamos que es como un proceso general de abstracción, ¿no? Ajá. Tienes n n hechos, n afirmaciones, por ejemplo, y las conviertes en un N1 grupos que dan sentido. Y luego es posible esos N1 grupos otra vez categorizarlo. Es un proceso como muy matemático, muy de clasificación, de hecho. Entonces me hace bien interesante fundamentar más ese proceso de clasificación como tú lo propones o como lo propone la Grand Theory. Y bueno, muchas gracias. Tu reflexión me parece muy pertinente y absolutamente necesario reflexionarlo. Y lo de los usos de software, bueno, pues mi pregunta técnica es que si puede también analizar audio y video, el programa. ¿Cuál? Audio y video. ¿Pero cuál programa? El que hoy mostraste hoy. Ah, no. Esa es una, precisamente con respecto a eso, por eso los invité a que si alguien quiere participar en el desarrollo de software, este software está bien chiquito, tiene casi casi lo que les presenté y una pantallita más. O sea, es muy pequeño. Hay otros software que son comerciales, como el que dijo la compañera Claudia, el en vivo. O el Atlas TI, que es uno de los más robustos que he encontrado, que sí analiza, puedes analizar videos y audio, no necesariamente texto. Entonces, si yo les recomiendo, o sea, si me piden una recomendación y tienen dinero para comprar un software, el Atlas TI es de las mejores opciones, porque es muy robusto, tiene ambientes gráficos y analiza video, texto, analiza audio, es el más completo que he visto. Pero ay, no está tan caro, ¿eh? La licencia no es exorbitante como de otros software. Hay una comunidad también de soporte. Tiene muchas características. Particularmente voy a usar este software en mi tesis, como lo dije, porque también quiero promover software libre por ese rollo, ¿no? Entonces, pero no, este software no revisa video ni audio. Muy bien, pregunto porque precisamente en audio y video es como uno tiene la información, después del trabajo de campo, ¿no? Sí, efectivamente, pero pues ahí como que he entendido que la tradición generalizada es que una vez que tienes el audio, de a fuerzas hay que transcribir y en base a las transcripciones se hacen todos los análisis en casi cualquier metodología que vayas a hacer. O sea, el audio solamente en algunas partes que tienen que ver con qué sé, cómo lo he visto yo usado en esas partes que analizan, ¿cómo se dice? Silencios, ausencias, interjecciones. Creo que en análisis de contenido es donde he visto que el audio tiene cierta importancia, así como el video con respecto a la parte gestual y a movimientos. Si en específico necesitamos analizar cosas de ese sentido, entonces sí tendría que ver lo que tú dices. Pero de manera general, pues el audio se puede convertir. O sea, transcribir el audio y trabajar sobre las transcripciones, que es regularmente también la recomendación que he visto en metodología, que la transcripción cristaliza de alguna manera y deja fijo el audio para que puedas analizarlo tantas veces como quieras. Pero bueno. sí tiene sentido lo que dices, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Por mi parte sería todo. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Lorena. Adelante, Lorena. Ya estoy viendo que me ignoras últimamente, entonces ya había Per tenido perdona, es que aquí me hice bolas con la pantallita. Perdón. Y de hecho creo que ignoré. Javier dice que preguntó y yo no escuché la pregunta de Javier. Ah, esa la escribió, sí, dijo que no tenía audio y escribió una pregunta. Dice que Ah. le gustaría saber si el software libre tiene las mismas funciones del Atlas, lo que comentaba ahorita, el Atlas T, Neurowalks, reportes y que si lee PDF. Mira, pero como que. Ah, ok. Bueno, respondo a la pregunta de Javier. Bueno, ya la contesté en parte, pero específicamente no tiene las mismas funciones que el Atlas TI. Es un software mucho más pequeñito, el WebQDA. No tiene network. Las networks es ambiente gráfico que hace el Atlas TI, pero existen alternativas libres para hacer mapas mentales. Entonces, esencialmente los networks son mapas mentales o esquemas de este tipo que se pueden hacer con otro software libre también. Entonces, conjugas esas dos. Pero propiamente no. Reportes tampoco, aunque tiene la función, como cualquier software básico, de copy-paste. Puedes seleccionar, hacer copy-paste al documento y pues prácticamente podrías tener el reporte. Tiene una función de copy to clipboard, copiado al portapapeles, que es una función más o menos amplia en los softwares. Tiene esa parte para los códigos y para otras cosas. Entonces, sí, sí tiene ciertos reportes, pero no tan ricos y tan elaborados como el Atlas TI. No, no lee, lee, sí lee PDFs. Lee PDFs y lee textos TXT, pero los PDFs, pues te los convierte a texto y luego ya en texto lees todo. Es decir, si en el PDF tienes fórmulas, pues ya no va a funcionar. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que no he analizado cómo le voy a hacer a la hora que emprenda investigaciones que tengan que ver con contenido matemático y que haya necesariamente que poner ahí referencias con fórmulas específicas porque no lo va a leer. Entonces, el software es limitadón en ese sentido, ¿no? Pero dentro de las potencialidades que tiene, pues se puede usar, ¿no? Más o menos esa es la respuesta para Javier. Muy bien, muchas gracias, Javier. Okay. Adelante, Lorena. Sí, gracias. Mi reflexión está un poco en el sentido de la idea de que se está aplicando teoría fundamentada para el asunto de hacer la clasificación, entiendo, de la información que recoges a través de entrevistas y etcétera, ¿no? Entiendo que es una pregunta. Cuando tú aplicaste encuestas y aplicaste cuestionarios, pues me refiero, y entrevistas, lo hiciste bajo la idea de que estos son los elementos que la teoría de representaciones sociales te dicta que son importantes para identificar representaciones sociales, ¿o no? Sí, claro, sí. Entonces entiendo que desde esa idea ya no es teoría fundamentada, porque entiendo yo la teoría fundamentada justamente como recoger información y dice justamente cuando dices la codificación abierta, cuando tú tienes los datos brutos, es decir, tienes información que recogiste sin ninguna visión hasta cierto punto. He leído, por ejemplo, investigaciones en el ámbito de álgebra abstracta, en donde sí elaboran una teoría específica para entender cómo se puede entender los... la problemática del aprendizaje de los conceptos de álgebra abstracta, por ejemplo. Y entonces desde esa idea aplican, ponen a los estudiantes a resolver problemas y esa información en bruto, esos datos en bruto que tienen, empiezan justamente a hacer estos tres pasos, que estas tres etapas, seguir estas tres etapas, y en base a ellos establecen una teoría para entender justamente el aprendizaje o los problemas de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y entonces, desde ese desde esa perspectiva se está haciendo, se está aplicando la teoría fundamentada, porque lo que ellos generan es una teoría nueva, efectivamente, que explica o trata de explicar los problemas de aprendizaje. Desde el momento que yo entiendo que tú ya aplicas los cuestionarios y las entrevistas con esa visión y con esa metodología, además de la teoría de representaciones sociales, ya no es teoría fundamentada. Básicamente estás utilizando, creo yo, las etapas que marca la teoría fundamentada para establecer la categorización que desde tu punto de vista, la teoría de representaciones sociales no te es suficiente. No sé si mi apreciación en ese sentido sea correcta, Juan de Dios. Sí, no. Porque sí dije esto en la presentación, lo repito. La teoría fundamental, en efecto, como dices tú, parte de cero teoría y empieza a construir las teorías a partir de los datos. Y en efecto, si yo voy con un cuestionario diseñado desde representaciones sociales y voy con esta perspectiva y luego lo retomo, no estoy haciendo teoría fundamentada. En efecto, y eso fue lo que dije, solo voy a tomar, o bueno, Araya recomienda tomar la parte de la metodología de teoría fundamentada para poder construir la representación social. Es decir, haz de cuenta como que la teoría que vas a construir no es la teoría que explica cualquier cosa, sino la representación social. Esa es la teoría a la que quieres llegar que no conoces. Entonces, la metodología construye la representación social. Entonces, no es propiamente ausentarte de las perspectivas teóricas de representaciones para poder hacer teoría fundamentada per se, sino que utilizas la metodología. En efecto, tienes toda la razón, pero sí estamos al tanto de esa apreciación. Entonces, pero te decía, sí es cierto lo que dices, pero pues sí había dicho esa parte. También comenté que en mi perspectiva de investigación, no en mi trabajo de tesis doctoral, sino más adelante, quiero experimentar en investigaciones de esta índole, es decir, partir de cero y que mis estudiantes empiecen a generar teoría a partir de esto, ahora sí desde teoría fundamentada, cero teorías y empezar a construir desde los datos, pero esa sería otra canción. Pero sí, en efecto, o sea, sí lo dije, pues tu apreciación es correcta, pero efectivamente estamos al tanto de eso. Ok, sí, porque quizá no había escuchado esa parte y como que de repente entendí equivocadamente. Esa era mi apreciación, Juan de Dios. Gracias. Órale, pues. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Lorena. No sé si alguien más pida la palabra. Muy bien, entonces parece que hemos terminado. No sé si quieres agregar algo más, Juan de Dios. Sí, a ver, sí, es que aquí estoy viendo en el chat que Javier pone ahí, ups, dice, yo pregunté, pero no escuché la respuesta. O sea, no escuché la respuesta que di con respecto al software, entonces la digo rápidamente. No, esa ya te escuchó. Ah, ya me escucho. Ah, perfecto. Es un mensaje tardío, ¿verdad? Ah, sí, ya. Exacto. Perfecto, ok. Entonces, no, pues por mi parte es todo, agradecerles a que hayan, nos hayan escuchado todo este rato a mi estudiante Lorena y a mí para exponer estas ideas. Yo creo que es bien interesante, pues, lo que hemos estado haciendo en el seminario, aunque por mis actividades administrativas acá en la UACJ he tenido pocas oportunidades en el seminario de representaciones sociales, pero pues exhortarlos a que continuemos, ¿no? O sea, es bien interesante la discusión de ideas y esto es lo que necesitamos para poder seguir, ¿no? Seguir en este camino que estamos emprendiendo, ¿no? Por mi parte es todo, Gustavo, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Solamente un comercial muy rápido. Les recuerdo que tenemos, ya inauguramos la página del seminario. Y si quieren seguir la discusión, ahí se puede comentar cosas a los autores, a las sesiones. Y bueno, ahí voy organizando toda la información del seminario para que estén todos informados sobre esa actividad. Muy bien, entonces, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos, nos vemos de aquí 8 días. Les recuerdo que vamos a tener a unos ponentes que están estudiando el doctorado, mexicanos que están estudiando el doctorado en España. y están haciendo cosas de historia de las matemáticas y, como le llaman allá, y la didáctica de las matemáticas. Entonces, nos vemos en la próxima. Se cuidan mucho y estamos en contacto. Vale, pues, hasta luego. Gracias. Chao. Bye a todos. Oye, sí, bueno. Sí. No, nada. Confusión. Suerte. Adiós. Vale, pues.